como en ningún otro tiempo en nuestros días tienen una presencia inmensa los medios de comunicación social. Por eso quiero referirme en esta charla al bien y al mal de la comunicación, el bien que producen y el mal que producen. Para ello, esta semana pasada ha hablado Monseñor Aguer en su programa famoso Claves para un Mundo Mejor. También habló Monseñor Bergoglio, el Cardenal Bergoglio, al inaugurar para todo el país el Canal 21 de televisión. Algunas de las cosas que han dicho se refieren a este tema del bien y del mal en la comunicación. Dice Bergoglio que hablamos de los medios de comunicación social, pero no advertimos su densidad profunda, filosófica, teológica, que tiene esta palabra comunicación. Comunicación, los medios para que tengamos comunicación. Yo, dice, como ejemplo, les ofrezco a ustedes algo que ustedes reciben y que entonces se hace común entre ustedes y yo, entre lo de ustedes y lo mío. La comunicación es poner en común cosas que pueden ser buenas o al revés, pueden ser malas. Evidentemente, una palabra buena para mí es una palabra ligada al Evangelio, así ha sido ordenada mi vida, pero que tiene una referencia a la dirección de la realidad. No es una palabra muerta, archivada, puesta en la biblioteca, sino que tiene una dirección hacia la realidad, a hacerse obra. Tiene una dirección hacia los problemas de hoy. Por eso me complace pensar que existe una verdadera comunidad, una verdadera unión, comunicación, que existe una verdadera comunidad que se establece a través de los medios de comunicación. Por lo menos lo siento así cuando estoy aquí en Claves para un Mundo Mejor. Hay una comunicación, eso también lo entiendo, hay una comunicación del bien, cuando se pone el bien en común, comunicamos el bien. Se corre el riesgo de poner también en común el mal. Todos sabemos cuántas porquerías, textual, de Aguer, cuántas porquerías destila día a día la pantalla de televisión y de los otros medios de comunicación orales y escritos. Hay intentos de comunicación que no solo cretinizan, hacen cretinas, cretinizan a las multitudes, sino que incluso las pervierten, las dan vuelta, las cambian hacia el mal. ¿Tendrán esta intención los autores de estos programas o solo lo hacen para ganar más dinero? Es la pregunta que se hace a Aguer. Algunos debe ser por negocio, otros deben hacerlo porque les gusta. De todas maneras, ustedes pueden muy bien apagar el televisor, pero podríamos recordar también que existe un organismo en el Estado que se llama CONFER, Consejo Nacional de los Medios de Comunicación, que debería intervenir, aunque de hecho no cumple hoy sus deberes, y a cualquier hora, en cualquier lugar, se mezcla la pornografía, la violencia, delante de todo el país, aún de los chiquititos. Así como hay una comunidad, continúa Aguer, así como hay una comunidad creada por la comunicación entre el bien, la verdad y la belleza, la comunidad reúne los tres grandes trascendentales del hombre: el bien, lo que es bueno; la verdad, lo que es verdadero; y la belleza, lo que es hermoso. Así también existe una anticomunidad, o una comunidad en el mal, en la mentira, no en el bien sino en el mal, no en la verdad sino en la mentira, en la banalidad, no en la belleza sino en lo aparente, lo banal, lo pornográfico, en la estupidez, dice Aguer, en el cretinismo, en la perversión. Ponen en común, comunican a las personas en la mentira, en la banalidad, en la estupidez, en el cretinismo, en la perversión. Y esto sale de boca del arzobispo de La Plata. Y desgraciadamente, eso también hoy es posible mediante el uso de estos medios maravillosos de los cuales podemos disfrutar y estar unidos a lo que pasa en todo el mundo. Esto es parte de lo que dijo Aguer en Claves para un Mundo Mejor. También esta semana pasada habló Bergoglio sobre la televisión basura, porque inauguró un canal nuevo. El arzobispado de Buenos Aires tenía el canal 21 para el Gran Buenos Aires, para Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Ahora tuvo autorización del gobierno de levantarlo el satélite, de manera que ahora abarca no solo Argentina, sino gran parte de Sudamérica. En esta oportunidad, al inaugurar esta nueva dimensión del Canal 21 del Arzobispado de Buenos Aires, Bergoglio dice que por primera vez accedimos con el Canal 21 del Arzobispado de Buenos Aires para ayudar a una buena, a una sana televisión, que no sea televisión basura, porque según advirtió, empacha el alma de la gente con tanta tontería. Es verdad esto. Es que los que miran mucha televisión, cualquier televisión, terminan empachados con tanta tontería. Consideró que en esas producciones televisivas hay una degradación del concepto de belleza, que es manoseado, adulterado, devaluado, vuelto pornográfico. La belleza no es solo la desnudez, la belleza es algo espiritual. Hay partes materiales interpretadas por lo espiritual, pero no es solamente la corruptela, la excitación del sexo, la excitación de la banalidad, como tienen muchos programas. Lo bello no va solo, sino va acompañado con lo bueno, me tiene que hacer bien, y lo verdadero tiene que mostrar el bien, la verdad, y no mostrar simplemente lo aparente, lo ficticio, lo que hoy es y mañana no sirve. La verdad siempre es verdadera. Lo bello tiene que ir acompañado de lo bueno y lo verdadero. Cuando es degradado, uno se degrada a sí mismo. Cuando lo bello es degradado, el hombre se degrada a sí mismo. Los que producen estos programas piensan que si no hay porquería, no es lindo, y terminan empachando el alma de la gente con esta porquería. Son palabras de Bergoglio. Temen dejar el vuelo rastrero, este vuelo en la pavada, en la porquería, para volar más alto y alimentar a las personas en su verdadero nivel, en los valores de la bondad, de la verdad y de la belleza auténtica. El humor, por ejemplo, de Niní Marsal y de Pepe Biondi, que yo conocí, no eran groseros y hacían reír a todo el mundo. Hoy, para que se rían, parece que tiene que haber groserías de grueso calibre. Bergoglio criticó también el mundo virtual de la palabra y lamentó que la palabra haya perdido presencia y todo sea puro bla, bla. Pero las cosas no se hacen, exceso de palabras, en todos los órdenes, pero principalmente en el orden social, político, donde hay demasiadas palabras y pocas obras, donde hay discursos y discursos para anunciar la inauguración, para anunciar que ya estamos llegando, para anunciar que ahora vamos a terminar, de manera que hay 5 actos para hacer una cloaquita o para hacer un puente, mucho bla bla y poca realidad. Se refirió también Bergoglio a la cultura del audífono, que es una manera moderna de aislarse, manera dañina para la salud cultural y espiritual de quien se pone el audífono y lo lleva muchas horas al día. Está diciéndole a todos los demás yo hago la mía. A mí no me importa lo que le pasa al otro. Yo tengo mi propia fiesta, de manera que yo no sumo, sino que resto a los demás, porque yo soy el centro del mundo, los demás que hagan la suya. Es el individualismo, es el gozo personal, es la falta de comunicación. Precisamente los medios de comunicación son para reunirnos, no para separarnos. Los psicólogos, dice Bergoglio, deberían estudiar este mal moderno que es yo me mimo a mí mismo. Cuando éramos chiquitos escribíamos mi mamá me mima para aprender la M. Ahora la televisión nos enseña y los medios de comunicación escribir y hacer yo me mimo a mí mismo. ¿Qué me importan los demás? El egoísmo no sirve. Mimarse a sí mismo no es fecundo. Por eso, si se sale a caminar es para encontrarse con otro. Es para, y no para andar solo. Solo se mira al otro en la medida en que el otro me sirve. Esta es una medida moderna del egoísmo. Ver al otro si me sirve y si no, que Dios lo ayude. El programa de Bergoglio se llama Bien Público, por Canal 21. Es una suerte que en estos días, muy pronto, vamos a tener el canal, no sé con qué número entre nosotros, pero el Canal 21, que es un canal católico, es del arzobispado, que no es un canal piadoso de oración, de rezo, hay otros tipos de ese canal. Este es un canal que da las noticias, que interpreta las realidades, que conecta al mundo, pero a través de una visión cristiana, con valores católicos, verdad, belleza y justicia. Es una manera sana, una manera evangélica de considerar el mundo, para que haya más belleza, más bondad, más verdad en el mundo, para que haya menos canales que estén en todos estos adjetivos despectivos que le ha puesto Bergoglio a los canales de la porquería, los canales de la corrupción, de la tontera. Así la comunicación es valiosa porque nos hace bien y nos invita a ser personas valiosas y buenas. Ojalá también nosotros entendamos que el bien y el mal está presente en la comunicación. Y si el gobierno no cumple, porque tiene un montón de funcionarios al cohete, así en el CONFER, que nosotros seamos capaces de cumplir y que nuestros líderes de los medios de comunicación se jueguen, ayuden a todo el país a vivir honestamente la comunicación, la comunidad que nos une en el bien, en la verdad y en la belleza.